trabalhar, minha gente. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veranear. No sábado vou pra Mangueira sambar. 9:36, me estaba riendo de la letra de esta preciosa canción, de este samba de Martinho Dávila, que dice: el lunes no voy a trabajar, el martes tengo que descansar, el miércoles me tengo que recuperar, y así seguía la semana, ¿no? Pero una canción de la cual después nos contará algo más Raoní Díaz, nuestro compañero corresponsal en Río, que a ver si lo tenemos, nos está escuchando. Hola, buen día, Hernán, estoy escuchando. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, un gusto escucharte, Raoní, como siempre. Me hizo reír la letra de la canción del samba de Martinho Dávila que elegiste para este contacto, Raoní. Ah, qué bueno, ¿no? Por lo menos para alegrar un poco a los trabajadores, ¿no? En primero de mayo ahí que pasamos por el Día del Trabajador, un día, ¿no? Me imagino no tan feliz, ¿no? Por todo el contexto que estamos pasando. Imagino también que por ahí no tuvieran muchas manifestaciones, pero bueno, tenemos que ir un poco, ¿no? Exacto. Gracias que el samba nos permite ir. Exacto, un artista popular tan genial como Martinho Dávila, por cierto. Raoní, bueno, le contaba a la audiencia que vos me mandabas la imagen de la computadora en tu casa sobre la mesa, el cuaderno con los apuntes prontos para las crónicas que nos haces desde Río, el jarrito del desayuno, creo que también, no sé cómo le decís en portugués, la taza, decimos nosotros. Sí, no aquí es la caneca o la xícara, un cafecito, ¿no? El café es el gran compañero aquí de trabajo y de la casa. Muy bien. Raoní, bueno, arranquemos por la realidad de los números del coronavirus, que bueno, hay mucha atención internacional centrada en lo que pasa en Brasil y bueno, y la realidad particular de Río. Sí, vamos, infelizmente por este periodo no estamos ahí siempre conversando y hablando de este tema que infelizmente tiene tomado ahí todas las noticias y todo que envuelve la vida de nosotros, ¿no? Y bueno, haciendo un panorama general aquí de Brasil, infelizmente hoy llegamos a más de 92.000 casos de coronavirus en todo el país, ¿no? Con más de 6.000 muertos hoy por la mañana. Exactamente estaban disponiendo ahí el número de 6.888 muertos ahora en este momento. Y un día, en un periodo de 24 horas, tuvimos ahí 428 muertos en todo el país. O sea, los especialistas, los cientistas, los médicos están hablando que finalmente ahí estamos llegando al periodo más crítico de esta pandemia, ¿no? Infelizmente con los números bastante altos porque, bueno, tampoco el gobierno federal y más específicamente el presidente de la República y sus compañeros de ahí hacen un deservicio, ¿no? Un trabajo al revés contra este virus. Más específicamente en Río de Janeiro, el periodo de cuarentena ahora se fue extendido por más 15 días. Ahora, por lo menos hasta 15 de mayo, vamos a quedar en la misma situación con la recomendación de aislamiento social. Y bueno, la cuestión es de números. Tenemos hasta ahora en Río de Janeiro, que es el tercer estado del país con más cantidad de casos. Como en primer lugar tenemos ahí São Paulo. En Río hasta el momento tenemos más de 900 muertes, más específicamente 921 muertes y más de 300 muertes ainda en investigación. El número de casos ahí pasa de 10.000 casos de coronavirus. Infelizmente, el sistema de salud, como ya sabíamos, no aguanta tanta gente que con la presencia del virus, y ya estamos llegando ahí a una situación de colapso en el sistema de salud. Desde ahora, el fin de la semana, los gobernantes están hablando ahí de una situación más crítica que solamente el isolamiento social, utilizando el término en inglés que están llamando aquí de lockdown. Están proponiendo que se tomen estas medidas para intentar ahí contener un poco de la transmisión del virus, ¿no? Hay aquí la construcción, la promesa de algunas construcciones de hospitales de campaña. El gobernador Wilson Vitor tenía prometido ahí entregar hasta el inicio de mayo ahora cerca de 9 hospitales de campaña, pero hasta ahora se fueron entregados 2 hospitales, siendo que uno se queda en la zona sur de la ciudad, en Leblon. El otro se fue inaugurado ayer en el río Centro, en el barrio de la zona norte del río. Pero una cosa que llama la atención es que los 2 hospitales que se fueron inaugurados ahí están muy, muy abajo de lo que era prometido, ¿no? El hospital que se queda ahí en la zona sur, tenemos ahí solamente 42 camas. Y bueno, en el hospital de 100 camas, o sea, siendo que el previsto para el 1 de mayo, la promesa que se fuera hecha ahí sería para más de 500 camas. Pero bueno, hasta ahora no hay ahí alguna previsión de cuándo van a entregar ahí los cerca de los 7 hospitales. Y la declaración oficial del gobierno habla que la inauguración de los leitos de los hospitales va a ser de una forma progresiva, conforme ahí la necesidad. Y bueno, lo que pasa es que estamos ya en una situación bastante crítica, hay personas muertas, y bueno, necesitamos de facto de esos hospitales cuanto antes, ¿no? Raúl, ¿son hospitales dispuestos por el gobierno federal o por el gobierno estadual? No, aquí estamos tratando de estos 9 hospitales que se fueron prometidos, están ahí al nivel del gobierno estadual, solamente al nivel del gobierno de Río de Janeiro, porque lo que pasa de verdad es que el gobierno federal y juntamente ahí, claro, con el presidente Jair Bolsonaro, está poniendo ahí en la cuenta de los gobernantes de cada estado las medidas para contener el coronavirus, porque claro, el gobierno federal continúa ahí con su posicionamiento de que, como el propio presidente tenía hablado, el coronavirus no pasa de una gripezinha. O sea, está minimizando ahí todas estas muertes de todos estos casos, y bueno, y dejando ahí para los gobernantes estaduales tomar las medidas de prevención y de combate a este virus. Entonces, infelizmente, hay muchas pocas medidas efectivas, ¿no?, de combate a este coronavirus. Tenían que tener comprado de China una cantidad mucho mayor de respiradores, de equipamientos para combater el coronavirus. Pero ya con la tomada del nuevo ministro de la Salud del Río de Brasil, este número bajó mucho, o sea, prácticamente la mitad de los respiradores y de los equipamientos que tenían comprado, el número se redució ahí por la mitad. Si me recuerdo bien, no pasa mucho de 50.000 respiradores, o sea, a nivel de Brasil es prácticamente nada. Raoni, hay una situación que se ha denunciado en la prensa brasileña que vos nos comentabas de lo que han hecho los narcotraficantes en una de las comunidades de Acari sobre medidas para el coronavirus, ¿no? Sí. Antes de todo es necesario entender que, bueno, como no hay ahí una medida efectiva y del gobierno, tanto estadual como municipal y federal, bueno, la población y los que comandan ahí, los líderes que comandan la población, sean ellos asociaciones de moradores o hasta mismo las personas del tráfico, ¿no?, que hacen parte ahí de la población en general, principalmente de las pobres de la ciudad, donde de facto no hay ahí ninguna actuación de la política pública. Bueno, en el complejo de Acari, que es un otro complejo de favelas aquí de Río de Janeiro, los narcotraficantes están en esta semana, como envié a usted, están saliendo con autoparlantes acoplados, enviando un mensaje a la población. Y estipulando con autoparlantes. Un toque de recuerdo. O sea, a partir de las 7:30 de la noche no se puede quedar más ninguna persona en la calle. Durante el día recomiendo que las personas salgan ahí de la casa, si tienen que salir, que salgan solamente de mascarilla, de protecciones, y bueno, y si tienen que salir, salir solamente para hacer lo que fuera esencial, nada más que eso. Y están ahí también inhibiendo cualquier tipo de festejo o mismo fiesta de cumpleaños, o mismo un churrasco, están hablando para que no se pueden hacer nada en la calle. Eso bueno, los narcos, ¿cómo? Digamos, eso lo hacen preocupados porque no se expanda el coronavirus o también por alguna otra razón. No, porque yo busqué entender, me parece que es, sí, por una preocupación de que el coronavirus no se prolifere ahí por adentro de la favela, ¿no? Como no. Ya hay casos de algunas favelas donde hay ahí una cierta proliferación, y sabemos todos que, bueno, si este virus se prolifera por la favela, la cantidad de muertos va a triplicar, cuadruplicar, porque de facto el gobierno público no está interesado en curar a estas personas. Hay ahí exactamente una política pública de segregación de la población. Cuando Bien. Hablamos de segregación de la población, principalmente de la segregación de personas pobres y negras, que es la mayor parte de la población que están ahí en las favelas, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, y como una punición, si alguna persona está ahí en la calle después de las 7:30 de la noche, esta persona de facto es violentada. Le dan una paliza, decimos nosotros. ¿Cómo? Le dan una paliza, decimos nosotros. Sí, exacto. Entonces, como un aviso, ¿no? Que para que no salga nuevamente, porque si se pasa nuevamente, si lo encuentra nuevamente en la calle, las consecuencias pueden ser a peor. Y bueno, y como hablan ahí en autofalante, bueno, hablan que se no abrazan la mensaje va a abrazar a ellos. Entonces, en el final hacen ainda una especie de amenaza, ¿no? Claro. Raoni, por cuestiones de tiempo que tenemos que ir cerrando, estamos en el tramo final, queremos que cuentes para cerrar una situación insólita que pinta también lo que es la realidad de Brasil y de Río de particular, que ha protagonizado el prefecto de Río, el intendente de la ciudad, con respecto a una donación de un tomógrafo, ¿no? Contanos eso para cerrar este contacto. Bueno, sí, una vez más, Crivella, el intendente de la ciudad de Río, el pastor, una vez más, entra ahí en los noticiarios con una medida bastante contradictoria, ¿no? En La Rocinha, o sea, La Rocinha es la mayor favela de Latinoamérica, ¿no? Hoy con más de 69 mil habitantes ahí. Y bueno, estaba prometido la instalación de un tomógrafo, que es un equipamiento ahí para que ayude a hacer un diagnóstico del coronavirus. El tomógrafo sería implantado en una unidad de pronto atendimiento que hay ahí en la favela. Pero en esa semana los moradores constataron que el tomógrafo de facto no fue instalado en la unidad de pronto atendimiento, pero sí adentro del territorio, del terreno de la iglesia, de un templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que causó ahí un gran desconforto y una gran contestación por parte de la población. O sabido sea, que el Crivella hace parte. Por las dudas, si alguien no entendió, Raoni, el intendente de Río donó un tomógrafo, la prefeitura, la intendencia, a la favela de Rocinha, pero puso el tomógrafo adentro de una iglesia, de estas iglesias. Adentro de la iglesia, exactamente. Y con la excusa de que, bueno, la iglesia, el templo, tendría ahí mejores condiciones para instalación del equipamiento, ¿no? Ayer a la noche, conversando con un amigo que vive ahí, él me relató que que los moradores de la favela de Rocinha hicieran ahí un panelazo, o sea, una manifestación contra el intendente por respuesta ahí a esta medida absurda, ¿no? Completamente claro. Absurda. Claro. Bueno, tenemos que ir redondeando sabiendo que vos también algo tenías previsto en mencionarlo, que toda esta situación para dar también un margen de esperanza en esa realidad, sigue dándose la organización de la gente, de los moradores, de los habitantes de las favelas, de organización ante esta situación, ante la falta de la presencia del gobierno federal, de la propia prefectura o de los gobiernos estaduales, se fortalece o salen a pelear, digamos, a luchar los vecinos organizándose, ¿no? Sí, este tipo de asociación de moradores, de personas que viven ahí en las diversas favelas que tenemos en Río de Janeiro, se nota ahí una organización, una movilización para intentar ahí contener de facto la proliferación de virus. Desde de alimentos para personas que no están podiendo ahí salir para trabajar. Recordando ahí que muchas personas, bueno, tienen que salir del día para trabajar para poder pagar ahí la comida que van a comer a la noche, ¿no? Y el desayuno del próximo día. Entonces, cada día es un día. Y como medida, los moradores se están organizando para poner ahí estructuras para que se lave las manos o haciendo trabajos de concientización de las personas sobre la salud pública, distribuyendo alimentos, agua para aquellos que no tienen condiciones o no tienen dinero más para pagar su alimentación. O sea, cuando no hay de facto ahí la actuación del poder público, bueno, tenemos que ahí que dar un reto, ¿no? De continuar viviendo, continuar se movilizando y lo más, por lo menos, podemos sacar ahí alguna cosa buena de toda esta situación. De facto, imagino que es eso, el estímulo ahí a la movilización de las personas, ¿no? Y de facto también la concientización. Que bueno, que infelizmente no podremos ahí depender del poder público para garantizar la vida y principalmente la calidad de vida de nosotros. Tenemos que hacer, como hablamos aquí, nos por nos, nosotros por nosotros, ¿no? Porque no se puede depender del gobierno público. Raoni, un abrazo grande a vos, a la familia y arriba a seguir en esa lucha y seguimos en contacto. Muchas gracias por estos minutos, ¿no? Gracias a usted una vez más por la oportunidad de hablar y pasar un poco de la situación de Río, de Brasil, por aquí. Y seguimos luchando, seguimos resistiendo. Vamos a pasar por esta y vamos a seguir. Hasta pronto, Raoni. Un abrazo. Hasta pronto, querido. Chao, chao.